Nos queda una colita, ¿cierto? Sí. Una colita muy chiquitita. Que decidimos la clase pasada no apurarla. Aquí vamos a mandar a apurar otras cosas. Cuando la verdad es que hay que tener paciencia, ¿o no? Sí, pues. Decía Gurú, ¿cierto? Hay que tener paciencia, porque si uno se apura y hacemos cosas sin la colaboración de la paciencia, nos podemos equivocar gravemente. Y no queremos eso, ¿cierto? Sí, profesor. Entonces nosotros vimos cómo operaba la competencia absoluta, la competencia relativa, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos queda? Una colita. Podemos hablar, ahí, pero no, no. Una vez que está determinado, el tribunal preciso que debemos hacer del asunto, surgen ciertas consecuencias. Cuando ya sabemos que va a ser el primer juzgado civil de Talcahuano, que va a conocer el juicio, van a surgir ciertas consecuencias, que vamos a llamar las generales de competencia, o principios también los llaman de competencia. ¿Sí? ¿Cuáles son esos? La radicación o fijeza del 109. El grado de superioridad del 110, la extensión o alcance del 111, la prevención o inexcusabilidad del 112 y la ejecución o cumplimiento del 114, 115 o 113 y 114 por ahí. Siempre uno parte con el 109 de la radicación o fijeza. O sea, una vez que está determinado, ¿cierto? Una vez que está determinado el tribunal preciso, van a surgir esas consecuencias. Mientras no esté determinado el tribunal preciso, no vamos a tener estas consecuencias. ¿Ok? O sea, una vez que ya el tribunal sabemos cuál es el tribunal y empieza a conocer del asunto, surge la radicación, surge el grado de superioridad, surge la extensión, surge la prevención o inexcusabilidad, surge la ejecución o cumplimiento. Veamos rápidamente qué consiste. Primero la radicación. Esto está en el 109. ¿Qué es lo que dice el 109? Que radicado con arreglo a la ley, el conocimiento de un negocio ante el tribunal competente no se va a alterar esa competencia por causa sobreviniente. O sea, si un tribunal es competente para conocer un asunto y esto se hace conforme a la ley, todo conforme a la norma que hemos estudiado, el tribunal no puede, ¿cierto? Ya sabemos la inexcusabilidad que viene después, pero radicado con la nueva ley, conocimiento de ese asunto, hace ante un tribunal competente, ¿cierto? Esa competencia no se puede alterar por una causa sobreviniente. Porque imagínense que un tribunal entra a conocer de un asunto, es el tribunal competente, se hace todo en forma legal, y lo llegamos y lo cambiamos, sería sospechoso, ¿no? O sea, una vez que está radicado con la regla de la ley, por eso no es que el negocio es un tribunal competente, no se va a alterar esa competencia por una causa sobreviniente. ¿Qué es una causa sobreviniente? Algo que si se hubiera producido antes, hubiera cambiado el tribunal. Por ejemplo, estoy litigando con alguien que realmente lo nombra el presidente de la República. Si esto hubiera pasado antes, hubiera cambiado que sea el tribunal. Pero una vez que ya el tribunal está conociendo el asunto, ya no hay. Aunque ni por causa sobreviniente. Una causa que si se hubiera producido antes, hubiera alterado el tribunal, ¿no? Nada. Eso es una garantía tremenda de, ¿cierto?, evitar que nos cambie el tribunal. Acuérdense el caso en Rancagua, cuando, en el caso Cabal, el presidente de la Corte, cuando viene a conocer del caso, cambió la integración de la sala. Resulta que está radicado, no puede llegar y cambiar la integración de la sala, eso es sospechoso. Tiene que colocar un tribunal a favor de alguien, entonces. No puede, la radicación es muy importante. ¿Cuáles son los requisitos que nacen del concepto? Primero, que se produzca la actuación de un tribunal. Que un tribunal, suponga, comience a conocer un asunto, que lo haga de forma legal, que sea competente, tenga competencia absoluta, ¿cierto? Y si no tiene competencia relativa, que se haya producido la prórroga. Todo esto sin ningún tipo de riesgo. ¿Y cuándo se produce la radicación? Adelante. En asuntos civiles, ¿cierto? Y la otra adelante, y otro en asuntos, ¿cierto? Feales. En asuntos civiles, la radicación se va a producir cuando está válidamente notificada la demanda. Cuando la demanda está válidamente notificada a la contraparte, estamos ya en una situación de radicación. Porque mientras no esté notificada la demanda de forma válida, ¿qué es lo que sucede? No hay relación jurídico-procesal, ¿cierto? Por lo tanto, no hay radicación todavía, tiene que estar variablemente notificada la demanda. Si el tribunal es relativamente incompetente, la radicación se va a producir cuando opere la prórroga tácita, ¿no? Cuando nos alegue la incompetencia. Si el tribunal es absolutamente incompetente, no se puede hablar de radicación, sino que está que la sentencia quede firme en ejecutoria, o sea, nunca se produce la radicación en el sustante. En asuntos penales, ¿cuándo queda radicado el asunto? Cuando interviene de algún modo el juez de garantía competente, ¿no? En materia penal es un poco distinto, en el sentido de que a veces intervienen jueces de garantías que no son el que corresponde competente, pero que se llaman jueces de prevención, porque ellos pueden intervenir y derivar el asunto al juez competente que corresponde, pero sí pueden resolver cuestiones. Se toma de que una persona, pero en realidad en un, ante un tribunal, pero el delito comenzó en otro lugar, ¿cierto? Bueno, ese tribunal controla la detención y luego continúa el conocimiento del tribunal que corresponda, ¿no? Porque aquí estamos en materia penal y se debe resolver como juez de prevención. ¿Ya? Excepción a la radicación, cuando se produce acumulación de autos. ¿Qué significa esto? Cuando hay dos juicios, ¿cierto? O más juicios, es necesario que todos sean conocidos por un mismo tribunal porque tienen una vinculación. Si se da esa vinculación, el más nuevo se acumula al más antiguo. Eso no te lo. El más nuevo se acumula al más antiguo. ¿Qué otra excepción a la radicación que ustedes sí ya conocen? ¿Cuál sería esa? Otra excepción que ustedes ya conocen. El compromiso. ¿Qué significa el compromiso? Celebrar un contrato de compromiso. ¿Cuándo estamos frente a un contrato de compromiso? Cuando las partes, ¿cierto?, acuerdan en abducir un asunto, así como se fuera, lo sacan, lo sustraen del conocimiento de la justicia ordinaria y se lo entregan a jueces, árbitro. Eso lo estudiamos. Manera basada, jueces, árbitro. Por lo tanto, cuando las partes hacen eso, termina, ¿cierto?, no obstante la radicación, termina el conocimiento del asunto y pasa al tribunal arbitral. También cuando hay ministros en visita, si tú puedes empezar a conocer un asunto, también ahí se puede hacer una excepción. ¿Sí? No comprendí muy bien con la acumulación de autos. De autos. Eso se da en circunstancias cuando hay dos o más juicios que están muy vinculados. Es necesario que sean conocidos por un mismo tribunal o terminen con una misma sentencia. No, es un incidente que se estudia más adelante. Por ahora es importante que se vaya eso. Ya, normalmente la causa más nueva se acumula a la más antigua. Entonces, normalmente puede ser juicio en que están relacionados. Puede ser la misma parte. A veces son de manera distinta, pero a veces es necesaria la acumulación porque están demasiado relacionados y no se puede ejercer esa contradictoria. Claro, es necesario que terminen con un mismo tribunal. Por ejemplo, las aristas del caso Cabal. Muchos juicios relacionados, ¿cierto? Ustedes que ahí se llama penal, pero sí pueden haber varios juicios civiles que todos estén seguramente relacionados, entonces es mejor que sean conocidos a un solo tribunal. Y el más nuevo se va acumulando la causa más antigua. Otro principio muy sencillo es el principio de, o la regla o general de competencia, que se llama de el grado o superioridad. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 110? La verdad que el artículo 110 literalmente dice que es fijada la competencia de un tribunal de primera instancia que es fijada la competencia de segunda. O sea, como que uno, si lee el artículo, puede pensar que se refiere a las facultades que tiene el tribunal. Una vez que está fijada las facultades de un tribunal, queda fijada las facultades del tribunal que va a conocer de la segunda instancia. Y eso no es. No se refiere a las facultades del tribunal, a los límites que tiene para fallar. No, se refiere que una vez determinado el tribunal de primera instancia, queda automáticamente determinado el tribunal de segunda instancia al reconocer el asunto. No se refiere a qué facultades tiene, qué acciones tiene, puede fallar. No va por ese camino, está mal redactado el artículo. Se refiere más bien, es mucho más sencillo. El grado de superioridad significa que determinado para el tribunal de, y esta es la consecuencia que estábamos viendo al principio, que esto es una consecuencia que se deriva del hecho de estar determinado el tribunal de primera instancia, el tribunal que va a conocer del asunto. Determinado ese tribunal, inmediatamente sabemos cuál va a ser el tribunal segundo, el segundo grado. ¿Cierto? Inmediatamente. Eso es lo que determina el grado o superioridad. ¿Ya? No, si estamos dentro del territorio de la Corte de Apelaciones de Concepción, determinado cuál va a ser el tribunal, ya sabemos que el segundo instante se va a conocer la Corte de Apelaciones de Concepción. ¿Ok? Requisitos: que se produzca la actuación de un tribunal, que el tribunal de primera instancia sea competente y obviamente que proceda al recurso de apelación. Porque si el asunto es de una cuantía de hasta 10 UTM, sabemos que conoce en única. Única instancia, así que ahí no opera este principio reglamentario, ¿cierto? Se da una problemática que se las dejo planteada aquí. ¿Qué pasa cuando hay un exhorto? El tribunal A, el exhortante, le envió el exhorto al tribunal B, el exhortado. ¿Y qué pasa si en el ejercicio de la competencia delegada del exhortado se presenta un recurso de apelación? ¿Quién debe conocer ese recurso de apelación? ¿El superior del exhortante o el superior del exhortado? Esa es la duda. Yo creo que el del exhortado. Esa es la duda. A mí me gusta la del exhortado. Miren, si se fijan ahí, está resuelto que es superior del exhortado. Que el exhortado es el que está conociendo y es competente para conocer todo lo que se refiere a esa competencia delegada. Y si se va a apelar de eso, tendrá que conocer el superior del exhortado. Eso es una cosa que siempre se dice. ¿Cuál es la materia superior del exhortado? Dice el chileno, ¿qué sería? Cuando vimos la competencia delegada, dijimos que esa se practica, se materializa desde el exhorto. O carta rogatoria, o sea, que es la comunicación de un tribunal que le hace al otro para cumplir ciertas diligencias. El que hace la comunicación, el que delega su competencia sin el exhortante, el que recibe la comunicación, o entonces que al cual se le delega la competencia, se llama exhortado. Típico, por ejemplo, para hacer una notificación, para recibir una clase final. Típico, es un exhorto. Porque por la regla de la territorialidad, el tribunal exhortante no puede realizar esa diligencia en el territorio del tribunal exhortado. Le tiene que enviar un exhorto, delegar competencia para que se haga la diligencia. El que hace el encargo se llama exhortante, el que lo recibe se llama exhortante. ¿Qué es lo que está haciendo? Delegando competencia. Eso se llama competencia delegada. ¿Ya? Principio de extensión al alcance. ¿En qué consiste este principio? ¿Ya? Cuando un tribunal es competente para conocer de un conflicto, lo es también para conocer de todo lo que rodea ese conflicto. Tanto lo que se plantee vía incidente, o sea, una cuestión accesoria al juicio, también lo va a conocer. E incluso si se presenta una reconvención, va a conocer de esa reconvención. En la medida que el procedimiento acepta la reconvención, el procedimiento no acepta la reconvención. ¿Ya? Un juicio sumario, por ejemplo, no acepta la reconvención. Está establecido dentro de la serie procedimental la reconvención y se entiende que ahí no se puede. Pero cuando se puede presentar reconvención, ¿se acuerda lo que es la reconvención? La demanda del demandado presentada en contra del demandante en un mismo juicio. El policía local se admite a la convención. Sí. El tribunal que es competente para conocer de la demanda principal puede conocer de todo. La integridad del juicio. Esa es como bien lógico. Si tal uno no existiera, llegaríamos a la misma, ¿cierto? Conclusión. La verdad que es una norma demasiado básica. Prevención o inexcusabilidad. Esto ustedes ya la conocen. De alguna manera. Cuando hay prevención, cuando hay dos o más tribunales que son competentes, igualmente competentes para conocer el asunto. Por ejemplo, estamos en Talcahuano, ¿cierto? ¿Sí? Estamos en Talcahuano, ¿no? Sí, sí. Estamos en Talcahuano. Se presenta una demanda. ¿Ya? Vamos a aplicar la regla especial de acción inmueble. Yo como demandante, ¿cierto? Como no hay la prórroga de competencia, veo el contrato, no hay prórroga, ok. ¿Ante qué tribunal puedo demandar? Bueno, tengo un derecho de opción. Puedo demandar ante el tribunal donde se celebró el contrato, del lugar de la convención, o en el lugar donde esté situado el inmueble. Este era un arriendo, ¿cierto? Molestaste al cabuano, el contrato lo aceleramos en una nota de ayuda al cabuano, así que, ¿dónde voy a demandar? En la red. Presento mi demanda por oficina judicial virtual y sucede que en el Talcahuano hay, ¿cuántos tribunales? Dos. Dos. Los dos tribunales son igualmente competentes para conocer el asunto. Pero, previniendo, por eso se llama la regla de prevención, previniendo uno de ellos en el conocimiento del asunto, cesa la competencia de los restantes. O sea, si quiero presentar mi demanda, en este caso, van a ser competentes el primer y segundo juzgado civil de Talcahuano. Los dos son competentes. Y hasta que presento mi demanda y uno de ellos empieza a conocer del asunto. En ese momento cesa la competencia de los habitantes. ¿Se comprende? Vamos al 103 y 114. La regla de ejecución y cumplimiento. Pero antes de esta, yo necesito que ustedes, alguien, lea el 113 y 114. ¿Y el leo el 113? Ya. 113. La ejecución de las resoluciones corresponde a los tribunales que las hubieran pronunciado en primera o en única instancia. No obstante, la ejecución de las sentencias penales y de las medidas de seguridad previstas en la ley procesal penal será de competencia del juzgado de garantía que hubiera intervenido en el respectivo procedimiento penal. De igual manera, los tribunales que conozcan de la revisión de las sentencias firmes o de los recursos de apelación, de casación o de nulidad contra sentencias definitivas penales ejecutarán los fallos que dicten para su sustanciación. Podrán también decretar el pago de las cuotas adeudadas a los funcionarios que hubieran intervenido en su tramitación, reservando el de los demás, el de las demás costas, para que sea decretado por el tribunal de primera instancia. Ahí tenemos una norma bastante, bastante interesante, ¿no? Nos da las bases de quién es el tribunal que va a ejecutar una sentencia. ¿Y qué pasa si, respecto a esa sentencia, se dictaron recursos? ¿Quién va a conocer acerca del cumplimiento de las resoluciones que se dicten en esos recursos? ¿Ya? ¿Cuál es la regla o la regla general? ¿Cierto? Es competente, conforme ustedes leyeron en el 113, para conocer el cumplimiento de una resolución judicial, el mismo tribunal que la dictó en única o primera instancia. Esa es la gran regla. O sea, si necesito saber quién va a conocer del cumplimiento de esta sentencia, tengo que saber quién la dictó en única o primera instancia. Por lo tanto, si se apela, llegará la Corte de Apelaciones, ¿cierto? Dictaminará. Y si llegamos a una casación en el fondo, llegaremos hasta la Corte Suprema. Pero luego, ¿quién va a conocer de ese cumplimiento, de ese fallo primigenio? El mismo tribunal que lo dictó, en este caso, en primera instancia. Tengo que volver a ese juzgado. Y ese juzgado dirá, cúmplase lo que han dicho mis superiores, ¿cierto? Cúmplase. ¿Ah? Por ejemplo, usted que conoce a la policía local, le apelaron del fallo que condenó en un accidente del tránsito, subió a la corte y la corte bajó la indemnización que había fijado el juez de policía local de 3 millones, la bajó 1,5 millones. ¿Quién debe cumplir ese fallo? El mismo tribunal que dictó en única, en este caso en primera instancia. Entonces vuelve la causa y los fallos de todo lo que se repite en circunstancias, vuelve, se comunica al inferior. ¿Para qué? Para que cumpla. Entonces va a cumplir el fallo con esas modificaciones, que ahora es 1,5 millones. ¿Ok? ¿Se entiende? Esa es la gran regla. Pero ¿qué nos dice este mismo artículo? ¿Qué? Dice, vean ahí, por excepción. Este principio no tiene lugar en los casos de recursos de apelación, casación o revisión, porque esos tribunales van a conocer y del cumplimiento de las resoluciones que dicten durante esos recursos, también el de nulidad de una sentencia. ¿Ok? Eso es así porque si la Corte está conociendo de la apelación y es necesario ejecutar una resolución que se refiere a la apelación, por ejemplo, una orden de no innovar o lo que sea, es la Corte la que está conociendo el asunto. Pero una vez que termina dicta sentencia, esto se comunica al inferior, porque el inferior es el que tiene que cumplir, porque él la dictó en primera instancia. ¿Ok? Eso es tremendamente importante. ¿Cuál es el procedimiento? Lo van a estudiar en otro proceso que se llama cumplimiento con citación, pero eso lo van a estudiar en otro proceso. ¿Estamos? Vamos a lo último, ya que tenemos competencia absoluta, competencia relativa, tenemos también ciertas consecuencias que se derivan del hecho de encontrarse determinado tribunal preciso, la radicación, la extensión al alcance, el grado de superioridad, la extensión al alcance, la prevención o inexcusabilidad. ¿Por qué inexcusabilidad? Porque cuando ya está viene el conocimiento del asunto, no puede tampoco decir, oiga, ¿sabe que no hay ley? No tiene que resolverse, ¿cierto? Y el cumplimiento, como regla general, en cuanto al cumplimiento de la sentencia, ustedes los van a ver en detalle cuando lleguen al procesal que ve los juicios ejecutivos. Acá solamente esa parte general. Hay otro instituto relacionado con esta materia que se llama la rural de competencia, que hemos conversado muchas veces. Porque hemos dicho que el tribunal tiene que ser absolutamente y relativamente competente, ¿cierto? Competente. Pero hay casos en que un tribunal es relativamente incompetente, pero puede llegar a tener una competencia completa, por así decirlo, cuando las partes le han llegado a esa competencia. ¿Se acuerdan? Que podía ser en forma expresa, en un contrato, o por un comportamiento. Eso es lo que vamos a ver. Para que esto quede bien cerrado, como tiene tanta aplicación práctica, necesitamos ver los requisitos de esto, de la prueba de competencia. Me han preguntado a veces, me faltan los estudiantes, así que quieren ya alguna cosa en detalle, a veces me han dicho, profesor, ¿es lo mismo prórroga de competencia que competencia prorrogada? Y yo les digo, es el mismo fenómeno, pero visto de perspectivas distintas. Cuando hablo de prórroga de competencia, me estoy haciendo hincapié a qué. ¿A qué hago hincapié cuando hago énfasis? Cuando digo prórroga y luego competencia. A la prórroga, al acuerdo. Entonces la prórroga de competencia la defino, es el mismo fenómeno jurídico procesal, pero mirado desde el acuerdo. Por eso define la prórroga de competencia como el acuerdo, la convención, donde las partes expresas o tácitamente convienen en ser juzgadas por un tribunal distinto naturalmente competente. Es como el antes. ¿Ah? Es como el antes. Es que también puede ser después cuando es tácito. Por lo tanto, tienes que mirarlo desde el punto de vista del acuerdo. Estás viendo este instituto, esto de que un tribunal que es relativamente incompetente, que llega a ser competente, pero desde la perspectiva del acuerdo. Porque partes hablando de prórroga y luego dices competencia. Prórroga competencia. Y la competencia prorrogada es el mismo fenómeno, pero mirado desde el punto de vista de la competencia. O sea, de las facultades del tribunal. Y por eso cuando hablamos de competencia natural o propia, delegada y prorrogada. ¿Qué era la competencia prorrogada? Mirado desde la facultad del tribunal. En la facultad que tiene un tribunal para conocer de un negocio, porque las partes nos han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. O sea, estamos viendo el mismo fenómeno, pero desde la competencia. Desde mí hacia usted, desde el tribunal, desde mí es una prórroga. Y no, usted, desde si usted es tribunal, ¿quién es el tribunal? Usted. Desde su perspectiva de parte, con la otra parte es prórroga. Y desde mi perspectiva de tribunal es competencia prórroga, porque yo miro mi facultad para poder conocer de dónde nace el acuerdo, pero estoy diciendo que mi facultad nace del acuerdo. Parto pensando el mismo fenómeno, pero desde esta perspectiva. También la perspectiva de las partes, hablamos de prórroga de competencia. ¿Sí? ¿Ok? Eso es. ¿Tiene alguna importancia? No, ninguna. Pero es porque si a alguno se le ocurre, después se le confunde. ¿Por qué hablamos? Es lo mismo, pero desde una perspectiva distinta. Esto está en el 181 al 187 y tiene ciertos requisitos muy importantes. No hace mucho a propósito de un juicio. Eh, que me consultaron, tuve que indicar porque empezaron a hablar de prórroga, pero me están hablando de prórroga, no estamos en materia civil, por lo tanto no opera la prórroga, se habían olvidado los requisitos de la prórroga. Entonces, veamos qué requisitos tiene que haber para que hablemos de prórroga, porque estamos hablando de un acuerdo de las partes, estamos hablando de derechos transigibles, ¿cierto? De una cuestión que se puede renunciar. Por lo tanto, siempre la prórroga se refiere a una cuestión de naturaleza contenciosa civil. Si es no contenciosa, no hay prórroga porque no hay parte, ¿no es cierto? Hay un solo interesado que está, menos se puede hablar de prórroga. Asunto contencioso civil. Obviamente tampoco va a producir en asuntos penales, donde hay un interés público, ¿cierto?, en la solución del conflicto. Que, en segundo lugar, sea una convención de las partes. Y esa convención puede ser expresa o tácito. Cuando hay un convenio expreso, cuando las partes, en términos formales y explícitos, acuerdan la prórroga. ¿Dónde? En el contrato o en un acto posterior. Si las partes celebran un contrato compra-venta y dicen, ¿saben qué? ¿Dónde lo celebran? Le da rienda al tema. No, una compra-venta, ¿no? Una compra-venta que se celebra aquí en Talcahuano respecto al inmueble que está en Concepción. Y las partes prorrogan la competencia al juzgado de letras de Chillán. Si fuera por domicilio, vamos a un lado. Si fuera por el inmueble, vamos a otro. Pero las partes acordaron que el que iba a tener la competencia era el de Chillán. Por lo tanto, tengo que irme al juzgado de letras de Civil de Chillán. Y si hay dos, los dos son competentes, pero preveniendo uno de ellos en conocimiento del asunto, cesa la competencia de los restantes. Por lo tanto, siempre me voy al tribunal al cual se le prorrogó la competencia y eso lo tengo que ver en el contrato. Si el contrato no consta nada, las partes pueden en un acto posterior hacer una adenda, un adendum, ¿cierto?, de ese contrato, un anexo, y si sabe que acordamos que respecto a este contrato va a ser competente si hay un conflicto el juzgado de letras de Santiago. Hay un montón, ahí habrá que ver cuál nos toca cuando presentemos la demanda. Entonces, eso es así. En cambio, el tácito es el que se deriva, todos los tácitos siempre se deriva de comportamiento. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo va a ser tácito? Cuando se reúnan varios comportamientos. Cuando en un juicio algo pasa, el demandante hace algo, el demandado deja de hacer algo, y vamos a entender que está aceptando el demandado en ser juzgado por un tribunal distinto del relativamente competente. O sea, tenemos que ver ciertos comportamientos para entender que tácitamente hay una prórroga. ¿Ok? El problema aquí es que el legislador nos da ciertos requisitos que son, van más allá de lo lógico y exigen una comparecencia que no es necesaria. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver. Disculpe, y en este caso el comportamiento, ¿qué significado tendría? El comportamiento, los comportamientos que vamos a ver ahora, vamos a hacer suponer que entre las partes hay un acuerdo. Genera una presunción en el fondo de que hay un acuerdo. En ser juzgado por un tribunal distinto. ¿Cuál es el concepto básico? Es el típico caso donde el demandado no alega la incompetencia relativa. Pudiendo alegar la incompetencia relativa, no lo alega. Comparece, hace algo y no alega la incompetencia. Pero vamos a tener que ampliar este concepto a los casos en que el demandado no comparece. Porque si el demandado no comparece, el juicio sigue en su rebeldía. Por lo tanto, se entiende que contestó. Y si se entiende que contestó, no alegó la incompetencia. Entonces, no solo opera cuando el demandado comparece, sino también opera cuando el demandado no hace nada y no comparece. Pero si desglosamos esto, como es en procesar las cosas, ¿cuáles son estos comportamientos? En primer lugar, el demandante tiene que presentar su demanda ante un tribunal relativamente incompetente. Incompetente tiene que ser. Porque si presenta la demanda al tribunal competente, entonces ¿de qué problema? Ya estamos en competencia natural o propia. No, el demandante, en lugar de presentar la demanda al tribunal competente, presenta la demanda ante un tribunal incompetente. Según el código, ahora el demandante hace algo. Luego, ¿qué tiene que hacer el demandado y qué tiene que dejar de hacer? El demandado, según el código, tiene que apersonarse al juicio, o sea, comparecer al juicio, y realizar cualquier gestión, o sea, un segundo comportamiento, se apersona y realiza cualquier gestión que no sea la legal incompetencia. O sea, hace y deja de hacer. Comparece y hace cualquier gestión que no sea la legal incompetencia. Por ejemplo, contesta la demanda. Es el título de eso. Contesta la demanda, sigue juicio y no negó la incompetencia. O puso una excepción dilatoria, o puso una ley de independencia, un beneficio de exclusión. Bueno, cualquier cosa, pero no alega la incompetencia de la ley. ¿Qué hace? Comparece esa persona al juicio y realiza cualquier gestión que supone conocimiento de, ¿cierto? Perdón, que supone que no está alegando la incompetencia. ¿Se comprende? Entonces, el demandante, ¿qué es lo que hace? Hace algo, si presenta la demanda. Esto siempre lo pregunto, sí. ¿Cuándo es prórroga? Cuando no se alega la incompetencia. No, vamos parte por parte, así, haciendo la disección. Primero, ¿qué tiene que hacer alguien y qué tiene que hacer una parte y qué tiene que hacer la otra? Vámonos primero al demandante. Primero el demandante tiene que presentar la demanda. Y la debe presentar al tribunal relativamente incompetente. Ese es el requisito previo. O sea, no vamos a hablar del demandado, primero el demandante. Presenta la demanda al tribunal relativamente incompetente. O sea, son dos cosas. Uno, presentar la demanda. Dos, que el tribunal. Presenta la demanda ante un tribunal, y segundo, que ese tribunal tiene que ser incompetente. Luego el demandado se apersona al juicio, en primer acto, y a la persona se realiza cualquier gestión que no sea la legal incompetencia. O sea, hay dos, por así decirlo, acciones de apersonarse y realizar cualquier gestión, y una tercera es algo que no hace, sin alegar la incompetencia. Pero a esto hay que agregarle lo que la doctrina ha dicho, es que también esto se aplica cuando el demandado no se apersona al juicio y no contesta la demanda. ¿Por qué? Porque si el demandado no contesta la demanda, se va a entender que la ha hecho en forma firme. Porque el juicio se sigue en su rebeldía. Se da por evacuado el trámite en rebeldía. La ley entiende que ha contestado. Y por eso se entiende que está negando. Pero no ha alegado la incompetencia. Sí, también cuando el demandado no comparece, también se entiende que hay prórroga tácita de competencia. Laura. Profesor, pero no me queda claro por qué tiene que presentar la demanda en un tribunal relativamente incompetente. Porque si la presenta ante un tribunal relativamente competente, hasta ahí llega la historia. ¿De qué prórroga vamos a hablar si el tribunal es competente? No habría prórroga. No, porque el tribunal es relativamente competente. Se refiere a que en ausencia de un tribunal competente con apellido, si se presenta la demanda o el tribunal es relativamente incompetente, él puede llegar a adquirir esa competencia por las partes, no a petición, porque las partes han convenido hacerlo así, ya sea expresamente en el contrato mismo en acto posterior o tácitamente cuando el demandado comparece, se apersona y realiza cualquier gestión que no sea la legal incompetencia o simplemente no comparece. Pero tiene que ser el tribunal relativamente incompetente, porque esa es la base de la prórroga. ¿Por qué se le prorroga la competencia? Porque no tiene competencia relativa. Es relativamente incompetente. ¿Y por qué va a conocer el asunto? Porque las partes le están entregando la competencia expresa tácitamente. Entonces, el primer requisito es que el tribunal sea relativamente incompetente al del cual se presentó la demanda. Porque si el tribunal es relativamente competente, se acabó la historia. No hay necesidad de prórroga. Ni siquiera hay necesidad, es que no procede. Porque la prórroga supone que le estamos prorrogando, le estamos entregando competencia relativa a quien no la tiene. Yeah. Si usted tiene competencia relativa, no le puedo entregar competencia porque usted la tiene ¿por qué? La tiene por ley. Entonces ahí estamos hablando del tribunal de competencia natural o propia. Ese tribunal está conociendo el asunto porque es el absoluto y relativamente competente. Es al que le corresponde por ley conocerlo. Yo no le puedo prorrogar competencia. Esa competencia le viene de la ley. Sí. Competencia natural. Ahora si ese tribunal es relativamente incompetente, no tiene competencia no tiene. Pero puede llegar a tenerla si se la prorrogamos, si se la entregamos. ¿Y cómo puede ser la prórroga? Expresa. ¿Ok? Ahora, comprenderán que al prorrogar la competencia, en el fondo, sobre todo el demandado, que es el que tiene este derecho de defenderse ante su domicilio, en el fondo lo que está haciendo es llegarle competencia a un tribunal distinto, exige de las partes que tengan capacidad, porque en el fondo es un acto de renuncia, es el juzgado al tribunal que te correspondía legalmente. Entonces, vamos a ver luego eso de los requisitos. Ficta significa de manera ficticia. Sí, de manera presunta. ¿Ya? Requisito, el tribunal que se le prorroga la competencia va a ser relativamente incompetente, pueden ver ahí en el número 3. 4, la prórroga solamente procede entre tribunales ordinarios de igual jerarquía. Y procede en única y primera instancia. No procede en segunda instancia. Una corte no, no se puede prorrogar a otra corte. Porque ahí está la regla del grado de la superioridad. ¿Ok? Es la regla del grado de superioridad impide que vayamos cambiando de corte. Es la ley que ha dicho que determinado tribunal de primera instancia queda terminado el segundo y se acabó. Pero tienen que ser entre tribunales ordinarios. ¿Por qué no procede prórroga entre un tribunal, por ejemplo, especial a un tribunal ordinario? O de un ordinario y un especial. Que tienen distinta materia. Ya. Y cuando hablamos de materia, ¿de qué tipo de competencia estamos hablando? De ordinario. O sea, ¿de qué tipo de competencia? Absoluta. ¿Absoluta? Absoluta. Y la competencia absoluta es irrenunciable. Irrenunciable. No se puede, es de orden público. Sí. Ahí no opera la prórroga. La prórroga es para competencia relativa. Por eso solamente es tribunal ordinario, de única y primera instancia y cualquier jerarquía. Y debe tener capacidad. La parte tiene que tener capacidad para hacerlo. Si no lo tiene, alguien que la tenga. Y los efectos de la prórroga solo opera a las partes que sí la vuelven. No las olvidemos más. Ese ejemplo está muy bien. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la prórroga de competencia. Y se nos empieza a acabar la materia. ¿Qué nos empieza a quedar? Porque tenemos la competencia absoluta relativa, tenemos principios, reglas de competencia, tenemos ya clarificado la situación de la prórroga, porque es importante, porque pues, sucede mucho. De hecho, si se presenta una demanda y le llega a usted la defensa de un juicio y ven que el tribunal es relativamente incompetente, tienen que saber que si no llega la incompetencia relativa, se va a producir la prórroga. Esto es una materia de todos los días. Van a siempre estar analizando contratos que dicen en la cláusula más 23, las partes deciden el domicilio de la ciudad tanto, aunque no la tengan, y le prorrogan la competencia a esos tribunales. Ahí tienen una prórroga. Eso es muy normal en los contratos. Eso, por eso es importante descartar la prórroga. Pero entre las últimas cuestiones que nos corresponde chequear, es que a veces se producen controversias acerca de la competencia o incompetencia que tiene el tribunal requerido para conocer el asunto. O sea, normalmente esto es pacífico. Normalmente todos están claros con esta regla. Pero a veces se producen problemas. A veces puede haber dudas de cuál es el tribunal competente. Por ejemplo, a veces en materia de violencia intrafamiliar, a veces, ¿dónde está el límite entre lo que conoce un juzgado de familia y cuándo pasa a ser delito y lo conoce un juzgado de garantía? O en un caso de policía local, en el accidente del tránsito hubo una lesión leve. En el primer momento, cuando llegó la reforma procesal penal, falta, lesión leve, lo corresponde a garantía, se lo mandan toda garantía. Y garantía del proceso, no, pues nosotros conocemos de lesiones menos graves, no de leve. Y se ha dado una discusión, en definitiva, si son lesiones, se ha llegado zanjado. Llega la alcoholemia también. Sí, llega la alcoholemia. Claro, con la alcoholemia no, al tiro garantía no, pero si es menos no alcanza a ser delito porque no, y ahí se, siempre puede haber discusiones en quién es el tribunal competente. ¿Se comprende? A veces tenemos esa duda. Y a veces esa duda se plantea, por ejemplo, en situaciones de incompetencia, a veces un juzgado del trabajo, cuando se demandan algunas indemnizaciones por temas previsionales, no siempre es claro, o sea, una indemnización, por ejemplo, daño laboral, a veces se cuestiona que sea competente el juzgado laboral por la norma general, cómo está establecida la competencia. O sea, hay ciertas materias que puede ser dudoso y se han planteado acciones de incompetencia, se lo debe conocer un juzgado laboral o lo debe conocer un juzgado civil. ¿Cierto? Algunas cuestiones tan claras de enfermedades profesionales que la conoce el juzgado laboral, pero hay otras cuestiones que se han puesto en duda. O sea, si es cierta materia le corresponde a un juzgado civil, en realidad, o le corresponde a un juzgado laboral, si es un funcionario público. Muchas veces se producen estos problemas. Y a veces estas discusiones o controversias se plantean entre las partes. Las partes pelean, dicen, no, no es competente, no, es incompetente. Pero a veces se produce entre los propios tribunales. El que, el mismo policía local, ¿dónde fue el accidente? En tal lado, ah, no es competente el juez del otro, porque se ocurrió en otro lugar. Pero luego revisan el plan regular del otro, uy, no, esta parte no le corresponde a ninguna, le corresponde a la otra, y se lo manda de vuelta. Oye, ¿y dónde fue el accidente? En un recinto privado. ¿Es competente el policía local, no? ¿Dentro de un recinto privado? No debería serlo, ¿cierto? Y de pronto, como vos, si se lo manda a policía local, porque fue un accidente, policía local se lo manda de vuelta, no, yo no soy competente. Y esto habrá que solucionarlo, ¿cierto? Entonces, a veces esta controversia se plantea entre partes, o a veces se plantea entre tribunales. Normalmente, vamos a ver que la solución, a veces, si hay dos que están en controversia, normalmente tendríamos que irnos a un superior. Y ahí hay Maya Reina. Está sonando como que hay una agüita, ¿no? Allí hay una botella. Sí, siempre hay botella. Profesor, ¿por qué se llama de policía local en general? Una razón muy, muy histórica y muy antigua. Tendría que hablarte desde el año 1853, cuando parten estos juzgados, y cómo fue saliendo el alcalde, cómo volvió el alcalde. Tiene toda una raigambre entre administrativa y judicial. Y todo lo que se refiere a cuestiones de falta, y así también en España también tiene una raíz amplia, pero eso es muy entretenido y lo vemos, de hecho lo vamos a estudiar el próximo semestre, pero en el curso de uno, en el que yo enseño policía local. Policía local me gusta mucho, pero ahí nos vamos a entender mucho, ¿ya? Es muy bonita la historia de los juzgados policiales, cómo se fueron configurando a través de las leyes, en distintos hitos, uno puede distinguir cuatro hitos en la historia de cómo se fueron configurando los juzgados de policía local cuando ya fue la última como gran respuesta. Pero ahora hay todo un tema, mañana hay una charla que uno no creo que puede por el día parece, sobre la reforma que viene a la justicia. Local, hasta justicia vecinal, ¿cierto? Por lo que viene el tema de constitución y también reformas que vienen de harto tiempo atrás. Pero no hace 50, eso lo vamos a dejar. Lo tengo que investigar bien para las clases. Entonces, ¿qué son los conflictos de competencia? Son controversias que se producen acerca de la competencia o incompetencia entre una requerida. Que a veces se plantea entre partes, a veces se plantea entre los propios tribunales. Y por lo tanto, hay dos tipos de conflictos. Algunos que se plantean entre las partes, que vamos a llamar cuestiones de competencia, cuando las partes son las que no están de acuerdo en que igual el tribunal competente. Y otros que se llaman contiendas de competencia, que es aquella que se plantea entre los tribunales entre sí. Ambos, el género conflicto. Especie, cuestiones y contiendas. ¿Cuáles son las cuestiones? Cuando de competencia, cuando la controversia acerca de cuál tribunal es competente se plantea entre las partes. Y contiendas de competencia, cuando se plantea entre los propios tribunales. ¿Ya? Entonces, las cuestiones de competencia, o sea, esta controversia acerca de quién es el tribunal requerido y se plantea entre las partes, hay dos vías para plantear la incompetencia de un tribunal en el fondo, entre partes. Hay dos vías. Vías que son, no se pueden ocupar al mismo tiempo, escojo una o escojo otra. Y si escojo una, no puedo luego cambiarme la otra. ¿Ok? Son dos vías. La inhibitoria de competencia y la declinatoria de competencia. O sea, cuando tenemos a las partes, en realidad una de las partes, normalmente va a ser el demandado, que no está de acuerdo acerca de la competencia de un tribunal, tiene dos vías. La inhibitoria y la declinatoria de competencia. ¿Cuál es la vía normal típica? La declinatoria. En el fondo, vamos a ver que la inhibitoria, yo me dirijo ante el tribunal que creo competente. Imagínense que el asunto lo está conociendo un juzgado de policía local de Talcahuano, el primero, y yo creo que el asunto lo debe conocer el juzgado de policía local de Hualpén. Y el asunto está en Talcahuano. ¿Cuál sería la vía inhibitoria? Me dirijo ante el tribunal que creo competente, o sea, voy al de Hualpén y le digo, ¿sabe? Magistrado de Hualpén. En Talcahuano hay un juicio, en el primer juzgado de policía local, entre las partes que lo están conociendo tal juez y tal rol de causa. Sucede que esto sucedió en tal lugar y por lo tanto usted es el competente, no es a él. Le presento los antecedentes que correspondan y le digo, magistrado de Hualpén, por favor, le solicito que usted acepte lo que estoy pidiendo y se dirija, le envío una comunicación al tribunal que está conociendo la causa, al de Talcahuano, ¿cierto? Para que se inhiba de ese conocimiento, la inhibitoria. Sí, ¿verdad? es como que se deshabilite. Sí, para que diga, oiga, en realidad le llega la petición del de, vamos al de Talcahuano. Talcahuano está conociendo el asunto, le llega la petición del juzgado oficial de Hualpén. Se diría así, mire, llegó este oficio de Hualpén y dice que dejemos, que nos inhibamos de conocer este asunto, porque él es el competente. ¿Qué tiene que hacer por debido proceso el juez de policía de Talcahuano? ¿Qué debería hacer? ¿Llegar y resolver? Es complicado porque ya está incierto el... ¿Pero qué debería hacer? Analizarlo en docente. Ya, pero... ¿Pero qué es lo que siempre tiene que hacer un tribunal? Antes de resolver. Mira las partes. Escucha a las partes. A la parte que está lidiando ante él. Entonces, escucha a la parte que está litigando ante él para que le diga todo lo que tiene pertinente y va a resolver. Si el tribunal dice... ¿Tiene razón el señor juez de Hualpén? Me inhibo. ¿Ok? Y le envía los antecedentes al de Hualpén para que empiece a conocer el asunto. Esa es la inhibitoria. ¿Ok? ¿Pero qué pasa si el juez de policía local de Talcahuano recibe esta comunicación? No. Escucha la parte crítica ante él y dice, no, yo soy competente. ¿Qué se mete aquí el juez de policía local de Hualpén? ¿Qué tiene que ver? ¿Esta parte me corresponde a mí? ¿No? Yo soy competente. ¿Qué creen que pasa ahí? Se tiene que ir al nivel superior, ¿no? Ya vamos a ver, es el nivel superior. Pero desde el punto de vista conceptual, estábamos viendo una cuestión de competencia, porque lo plantean las partes. Pero ahora que el tribunal de Talcahuano se cree competente, y el de Hualpén también se cree competente, deja de ser una cuestión de competencia y se transforma en una contienda. Porque ahora son los tribunales los dos que se creen competentes que están en conflicto. ¿Okay? Y ahí se pierde tiempo, profesor, ¿cierto? Mucho. Pero quizás eso es lo que está buscando, la parte que está negando el asunto. ¿Quién sabe? La otra es la declinatoria. La inhibitoria es exótica, noten, esta es la exótica. La inhibitoria es la exótica. No es normal, no es la exótica. Es exótica. Ah, para que se la recuerden. Y yo siempre les digo esto, que es el tribunal al cual le piden este asunto, se comunica con el que está conociendo el asunto para que se inhiba. Entonces, así yo me acuerdo siempre que es la inhibitoria. O así lo hice hace un momento. ¿Cierto? Aplicando así como, ¿cómo se llaman esas reglas? De así como. Pero, la otra vía, que es la normal, es la declinatoria. Es todo lo contrario. Yo me presento ante el tribunal que está conociendo el asunto. Voy a Talcahuano y nada que le triangule la cuestión. No, voy a Talcahuano y le digo, su señoría, usted es incompetente. Y presento la excepción de incompetencia. O sea, la excepción de incompetencia vía declinatoria es aquella en que yo la presento ante el tribunal que está conociendo el asunto, solicitando que decline su competencia. Que se haga un lado. Que se haga un lado. ¿Cómo se llama la competencia? Declinatoria. La segunda es la declinatoria de competencia. Y esta es la verdadera excepción de incompetencia. Vamos a un juzgado civil. Por ejemplo, no hace mucho me pasó que un cliente mío, oye, que nada, aquí tengo un negocio en Valdivia, pero yo soy de acá, de Tacuba. Pero fui a hacer un negocio en Valdivia, me salió mal la cuestión, me demandaron. Pues yo me pregunté, ya, y hay sí, sí, pero no hay, no, no hay prueba, no hay nada. ¿Y dónde demandaron? Me demandaron en Valdivia. Pero yo, ¿cómo? Sí, en Valdivia. Y pusieron que mi domicilio era Talcahuano, pero me mandaron en Valdivia. Los abogados de Valdivia, como muy buena estrategia, ¿a qué van a presentar la demanda en Talcahuano? La presentan en Valdivia. ¿Cuántos demandados se defienden? O sea, es una buena apuesta, bastante segura, presentar la demanda ya en Valdivia, porque es muy probable que el demandado no se defienda. ¿Y qué pasa si el demandado no se defiende? Sí, opera la prórroga. Se puede operar la prórroga. Entonces, no es raro. ¿Ah? En este caso dije, pillines, ¿crees que no se va a defender? No defendí. ¿Qué alegamos? La incompetencia. Nos presentamos ante el tribunal de Valdivia, ¿cierto? Y opusimos la excepción de incompetencia. Y no pusimos ningún otro. Nada de fondo, nada. Solamente la incompetencia, como corresponde a un tribunal y a esta ley. Y esa es la vía declinatoria, que es la que uno siempre tiene como medida, y es la normal, la excepción declinatoria de incompetencia. Lo que viene aquí es todo lo que les conté, ¿no? Así que en realidad es exactamente lo mismo, declinatoria y declinatoria de competencia. Yo prefiero contar la historia que empezar a verlo, es más fácil ahí, como historia. Por último, las contiendas de competencia. ¿Qué son las contiendas de competencia? Cuando son los tribunales los que se o estiman ambos competentes o ambos se estiman incompetentes. O sea, puede ser en un sentido negativo, ni uno de los dos sería incompetente, o positivo, los dos serían incompetentes. Y el problema es quien soluciona este conflicto de competencia que se plantea entre tribunales. Y hay que ver entre quiénes se plantea el conflicto. Si son entre tribunales ordinarios, entre tribunales ordinarios especiales, o entre tribunales especiales, o entre tribunales ordinarios especiales y arbitrales, con autoridades políticas y administrativas. O sea, depende, ¿ah?, quién lo resuelve, ¿ah? Veamos un ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pues yo les voy a confesar que nunca me acuerdo de cuál es el que lo debe resolver. Siempre tengo que revisar. Siempre. A ver, si son tribunales ordinarios, veo el normal y el superior jerárquico. Normalmente va a ser la corte de apelación. Y si son distintas jerarquías, que la jerarquía más alta. Y si no, es que primero empezó a conocer del asunto. Pero siempre tengo que revisar. Entonces, como siempre tengo que revisar, nunca, esto no lo pregunto de nuevo. Eso que iba a decir. Así que, por ejemplo, dice, contienda entre tribunales ordinarios, entre juzgados civiles. Si depende de un superior común, este es bien lógico. ¿Quién va a ganar el superior común? Si tienen distintas jerarquías, el superior que tiene la jerarquía más alta, ¿cierto? Si son de distintos superiores de igual jerarquía, bueno, el que primero empezó a conocer el asunto. Y así van las reglas, por tribunal ordinario especial, cuál corte de apelaciones. Yo no les voy a preguntar, porque yo no me acuerdo. Pero si en un examen oral empiezo a preguntar, ¿quién resuelve el tribunal ordinario en especial? Yo tenía que agarrar el apunte, el código y verlo, porque no me voy a acordar. ¿Ok? Profesor, ¿y de qué otra manera, de qué otra materia más no se acuerda? Esta es como que la única manera. ¿Ok? Mírate. Veamos lo último. ¿Los tribunales penales tienen competencia civil? Porque ya estamos como que la materia más rebuscada. ¿Indemnizaciones? No. ¿Derivadas de algún delito? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué hay que distinguir? ¿Cierto? Vean ahí. No tengo el puntero. Un juez que conoce de un delito, ¿cierto? También tiene competencia para conocer algunas cuestiones civiles. ¿Ya? Esto puede pasar, sí. ¿Qué cuestiones civiles puede conocer un tribunal penal. Pensemos en un tribunal de garantía. Primero, la acción civil que tiene como único objeto la restitución de la cosa. Típico el delito de robo, el de hurto. No voy a ir a un juzgado civil a presentar una demanda reivindicatoria, ¿no? No, o sea, si lo único que quiero es que me devuelvan la bicicleta que está incautada y todo, ¿quién va a conocer de esa cheque de devolución? El juzgado de garantía efectiva, ¿cierto? Si lo único que quiero es recuperar la cosa que fue objeto del delito, bueno, ahí sí hay que favorecer a la víctima, no la vamos a hacer ir a un juzgado a presentar una demanda, ¿no? Esto sería una locura. Durante el procedimiento también la víctima de un delito puede ejercer acciones civiles, sí, pero debe ejercer acciones civiles en contra del imputado para perseguir las responsabilidades penales. O sea, cuando la víctima quiere ejercer la acción civil indemnizatoria en contra del imputado, eso lo puede conocer y le corresponde al tribunal penal. Muchas veces no se hace y se prefiere ir a la justicia civil porque no hay mucha seguridad cómo van a resolver los jueces penales. Entonces mejor no tienen experiencia. Es muy engorroso, además. Y eche ver el proceso penal y van a fijar las mismas indemnizaciones que pueden tener ustedes civil. Normalmente, ¿qué es lo que se espera? Se espera que termine el juicio penal y me aprovecho toda la evidencia de la investigación y con eso voy a hacer el civil. Eso es la práctica. ¿Qué son las cuestiones prejudiciales civiles? Se definen como aquellas cuestiones que se refieren a un hecho civil que la ley penal estima para definir el delito que se persigue, como por ejemplo la bigamia, ¿cierto? Agravar o disminuir la pena. Es lo mismo que una persona mate a otro, a un desconocido, que mate a su padre o a su madre. ¿No es cierto? Eso se llama parricidio, ¿cierto? Y si se discute la paternidad, no sé, ¿quién conoce de eso? Cuestiones que se hace. A veces no sería culpable quizás el autor si se encuentra dentro de cierta hipótesis y tenemos que irnos a materia civil. Exacto. Entonces, entre cónyuges, por ejemplo, no hay ciertos delitos, ¿cierto? Exacto. Entonces, la cuestión prejudicial civil, ¿cierto? La debe conocer el tribunal civil que corresponda. La acción civil que hemos conversado, la que tiene por objeto perseguir, ¿cierto? La cosa o la responsabilidad que la víctima demanda respecto al imputado, esa la puede conocer el tribunal penal. Entonces, si se trata de una cuestión prejudicial civil, una cuestión sobre validez de matrimonio, etcétera, otras cuestiones sobre el estado civil de las personas, eso lo va a conocer el tribunal civil y mientras tanto queda suspendido el tema penal hasta que se resuelva el asunto civil. ¿Ah? Porque de eso no lo puede conocer el tribunal penal. Lamentablemente, bien por el tribunal penal. ¿Ok? Eso es como una cosa más anecdótica que ustedes. ¿Dónde lo van a estudiar a fondo? Cuando vean procesal penal, porque ahí van a ver la acción civil, cómo se ejerce, qué oportunidad. Aquí es solamente una mirada así como general y no más. ¿Ok? ¿Estamos? Profesor, y en el caso, cuando ocurren estos femicidios, ¿ya? Ya me imagino que ya no lo ve el tribunal de familia, ¿verdad? Nunca. Si es un delito penal. Final. Es un homicidio. Pero una mujer, que se llama femicidio, en otros países se le llaman feminicidio. Estamos hablando de un asunto penal. Entonces eso siempre va a ser, y siempre ha sido de competencia. Lo que pasa es que cuando es por temas de género, ¿cierto? Se aumenta, se contiene una penalidad, ¿cierto? Especial. Y se activan una serie también de protocolos de distinta naturaleza. Entonces, la verdad es que eso siempre es penal. Eso ya lo vemos no en materia civil. Pero sabemos que es posible, excepcionalmente, ejercer la acción civil en un juicio penal sin la que tiene por objeto tener solamente la restitución de la cosa, su valor, o la que ejerce la víctima en contra del imputado. Pero si la víctima quiere irse contra un tercero civilante, no puede hacerlo en el juicio penal, tiene que hacerlo en sede civil. ¿Ya? Eso es, creo que es fundamental. Con esto. Ah, no, después, que sobre otra cosa que. No, dime. Que siempre he tenido una duda, ¿a qué se refiere en la causa civil cuando le ponen una cláusula penal? Ah, es que la cláusula penal está, se estudia dentro del derecho civil. Y lo que busca, ¿cierto?, es castigar un incumplimiento. Por eso se llama pena, cláusula penal. Porque tú castigas el incumplimiento y evalúas anticipadamente los perjuicios. Si usted no cumple el contrato y no hace esto, no, va a tener que pagarme tanta cantidad de dinero. Eso es una cláusula penal. Una evaluación que hacen anticipadamente las partes los perjuicios en una cláusula del contrato, pero netamente civil. No tiene nada que ver con nada. ¿Por qué se llama cláusula penal? Porque lo que busca es castigarte innecesariamente porque no cumpliste algo en el contrato. Pásame, por ejemplo, mi viejo tenía una cláusula en su contrato de no efectuar esas labores en otro lugar que no fuera la empresa. Claro. Era causal de despido sin indemnización. Exacto. Pero ahí no es cláusula penal. Si eso ya es una cláusula de contrato, uno puede hacer la relación, pero no es lo mismo. La cláusula penal es materia civil, no laboral ni nada. Ajá. Civil. Pero un contrato civil, ¿cierto? Donde hay obligaciones. Que las partes establecen en el contrato una indemnización por el no cumplimiento de determinadas obligaciones del contrato. ¿Ok? Eso es más o menos. Pero buena la pregunta, sí. ¿Okay? Porque se llama cláusula. Cláusula penal. Pero se la estudian el derecho civil, el derecho a los contratos, ahí se vuelve el lobo la cláusula penal, cuando vale, cuando vale. Y en procesarlo no vamos a volver loco. En el examen, no vamos a volver loco. ¿Cuánto el examen? No, después de civil fundamental, pero es el tercero. La segunda semana. La próxima semana, porque esta es la última clase. Sí, tres días. La próxima semana no hay clase, obvio. Tampoco el receso ni nada, se tiene que. No, ya pasó el receso. Pasó el receso. ¿Y cuándo tenemos la fecha del examen? El 30 de junio. Yo tengo una duda. ¿Cuál es la modalidad del examen? Escrito y civil. Escrito. Ah, ¿no es oral? No. Solamente civil y oral. Se podía uno solo. Al menos por este año, creo. Sí. Entonces ahora tenemos que definir qué va a entrar en, sí, en el examen. Los exámenes en todo. Todo menos eso que dijo que usted no sabía. No, claro. Sí, pues no, jamás le voy a preguntar en el examen una pregunta que diga, ¿es de este tribunal? ¿Cuál lo resuelve? No, porque sería demasiado, si yo no me acuerdo. Sí, no. Profesor, pero la semana pasada usted dijo que podíamos ver, o sea, como una excepción. ¿La excepción confirma la regla? Sí, yo le dije que toda regla tiene su excepción. Sí. Una proposición. De jurisdicción para adelante. Había charratela, como digo yo. Contraoferta. Nosotros tuvimos una prueba del texto Alvarado, ¿no? Sí, el Alvarado, sí. El debido procedimiento. Sí. Podemos hacer de jurisdicción para adelante, pero. Más el debido proceso. Más esas páginas donde habla de conflictos, porque tenemos que tener claro. Voy a preguntar ya, cosas que tendría que preguntarle sí o sí. El examen lo pongo a hablar, ¿no es cierto? Conflictos. Los momentos. Es que eso es más los conflictos. Litigio, controversia. Cuando la fuerza es legítima, legitimada y legítima. Es más entretenido lo de Alvarado que lo. Solución del conflicto. Sí. Es de la composición. Ese es del libro de Alvarado. Alvarado. Sí. Eso sí o sí entra. Sí o ya. Sí. ¿Ok? Ya. Sí. Nos olvidamos toda la primera materia. Pero esto que el hombre vive solo, el hombre convive, ¿no? Eso tenemos que leernos en Alvarado, ¿ok? Que eso de fácil lectura va a ser, ¿cierto? No, sí, sí. No, y de ahí nos saltamos a. Jurisdicción. En jurisdicción, ¿ya? En jurisdicción, se preguntan los límites de la jurisdicción. Podríamos dejar fuera, porque lo estudiamos, lo hablamos, pero usted me tendría que mandar un recordatorio. Y hay unos puntos, veámoslo. porque esta semana estoy reventado. Vámonos la próxima semana porque yo puedo decir y subir los puntitos en el sistema, ese no es el problema. ¿Ya? Pero eso, volvemos la próxima semana. Me vaya anotando porque usted me tiene que decir. Ya, yo sacaría, por ejemplo, las facultades anexas a la jurisdicción. Las facultades conservadoras, disciplinarias, económicas, de por qué se llaman conservadores, y la constitución del TCC, y la comisión conservadora, y ahora, ¿para qué? Saquemos eso. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más sacamos? Está difícil. Machero, a que saquemos juzgado de derecho. Ya. Hemos hablado juzgado de derecho tantas veces. Sí. Aquí vamos a estudiar en los juzgados. No sé, escribo yo, ¿cierto? Sí. Saquemos los juzgados de derecho. Sí. Ya, saquemos los juzgados de derecho. De las bases de la administración de justicia, independencia, en la que entra, sí, independencia, inamovilidad, responsabilidad, ¿está? Pasividad. Ah, sí, eso también. Bueno. Pasividad. Sí. Territorialidad. Solo eso. Esas cinco. Sí. Pero. Deben saber el nombramiento de ministros de corta relación y ministro de corta relación. Procedimiento de nombramiento. Y eso hay que verlo en la Constitución. Sí. Esto, que como es, que hay la Corte Suprema y los que son externos, lo no, que la quina, que los dos tercios, eso tiene que saber. El procedimiento de nombramiento. ¿Cómo se nombran los ministros de Corte de Apelaciones y ministros de Corte Suprema? Hacia el detalle, eso sí tiene que saber. Pero esas cinco bases, sí. La otra no podemos olvidar. ¿Las relaciones, sí? Supremo. Supremo. Arbitral no lo puedo sacar, es muy importante el tribunal arbitral. Que nos vemos precisamente como solamente el organismo. Y después viene competencia. Lo que podemos sacar es competencia civil de los tribunales penales, por eso mismo. Y podemos sacar las contiendas de competencia. Porque ya las vimos, bien en serio. Pero las cuestiones sí. Sí, esa es clásica, sí. El resto de competencia es inservable. Pero yo creo que le he sacado harto, harta carga, ¿no? Sí, lo sé. Sí. Le saqué harta carga. Usted, entonces la próxima semana va a ver lo de los... punto sí, y todas las cosas. La próxima semana lo veo por el Laura y el Laura lo va a comunicar. Sí. Sí. ¿Cuándo le envío, profesor? El lunes de la próxima semana. El lunes, ya. Sí, el lunes. ¿Ok? Entonces ahí nos queda, yo creo que una buena. Esas decimitas suben para la nota. Incluir las tres de ahí lo vemos con Laura porque no me acuerdo. No quiero decir algo y después me voy a reventar. No me dice que le vaya a dar la batería. Pero ahí lo vemos con Laura. Sí. Ahí luego la Laura. ¿Okay? Profesor, y no sé, ¿alcanzamos el tornavidadita del control? ¿A vos, control? Al que hicimos el día sábado. ¿El de online? Sí. ¿Ya? ¿Tiene alguna duda? ¿Veamos la? Sí, no tengo duda. Había una que corregir, ¿cierto? Que estaba mala, la del. Ya. ¿Dime cuál? Sí. Esa tiene que corregir. Sí, esa. No, no, esa estaba mala, así que esa hay que corregirla y esa hay que. Va a cambiar la nota ahí. Claro, el juez de letra debe fallar con forma de letra. Sí, no, se está. Ya. Ya, y eso, profesor, y no sé si será posible que diga usted lo de la pasividad, porque el juez no podía tener pasividad. Ay, no recuerdo cuál era la. La respuesta era pasividad, porque el. Pero esa no estaba. ¿Por qué es cierto? ¿Por qué? ¿No es cierto que los jueces deben ser pasivos en la tramitación de los procesos? Y ahora se hace la excusa todo correcta. Cuando no se... Ah, claro. No hace la excusa todo correcta. Sí. Pero la respuesta a eso es porque cuando vimos esa materia les comenté que hay una norma que señala que cuando el tribunal se da cuenta que hay un error, debe de oficio actuar, o cuando hay un plazo que se venció, la ley le dice que debe proveer lo necesario porque el juicio sigue. Tiene como un deber de hacer. Es una excepción a una excepción. Es una de las excepciones. Por eso no es tan cierto como que no hago nada. No, hay que seguir. Corrección de procedimiento, por ejemplo. Una es la corrección de procedimiento y la otra es que una vez que está vencido un plazo, el tribunal debe proveer lo que corresponda para la prosecución del juicio. Creo que el artículo 66, me parece, si no mal no recuerdo, ahí se lo vi. 64, 64 parece. ¿Y hay otra? Ah, ese, pero veamos ese 64, a ver si ya. ¿Quién me ha No, se me hace. Ah, se me hace. Ah, ese. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Y en los viejos también, ¿ah? También el orden de los viejos también, ¿eh? No lo voy a mientras hacer. Mientras no guardado para eliminarlo. Tenía un compañero en el primer año. ¿Qué tipo de compañero ahí? ¿Tenía lucas y toda la cuestión? No, no, no, no. Y llegó a laboral. Con un código que nadie podía comprar, porque hace época eran los códigos, no eran versión estudiante, era una versión con hoja de biblia. Y el código de trabajo ese tenía... El código de trabajo y un montón de leyes complementarias y era un código rojo. Un código rojo. Y con hoja de Biblia, es una maravilla. Nosotros no teníamos ni la opción de comprar la cuestión, pero era carísimo. Y él andaba con su lado. Y él llegó a clase y lo puso ahí, en su mobiliario. Para que el profe lo viera. Y él tenía un código. El profe llega y dice, ¿tiene su código, cierto? Le dije, sí, tiene el código. El código, no, no te lo voy a hacer, pero el código es una herramienta de estudio. Ustedes tienen que estudiar el código, tienen que rayar el código, tienen que poner colores. El código no puede estar así tiradito. El código no, y lo empieza a doblar, no da vuelta. En fin, el código está arrugado. Si no, no está estudiado. No está estudiado. Y no estudió mi código. Todos muertos. Su código, por favor, listo. Ahí está. Ah, está su código. Está su código. Por mostrarle más. Por mostrarle más. Así que este código lo quiero rayado. Con destacador, con anotaciones, con las manchas de café. La sopaipilla. La sopaipilla significa que está cambiado. Contigo, que te acompañó. Y fíjate que todas esas cuestiones ayudan a la memoria. Sí, sí. Muchísimo. La yo todavía. Con café ahí. Mi código de presento civil, todavía me acuerdo del código de presento civil de segundo año y me acuerdo de las líneas y las rayas y algunas anotaciones que tenía porque me lo estudié completo. La memoria fotográfica. Impresionante. Y no es que uno tenga memoria fotográfica, es que te ayuda a recordar. Te ayuda a recordar subrayado, subrayado. Te ayuda. Y no es porque uno tenga memoria fotográfica, pero no, te va a ayudar. Y va a hacer que sea más fácil. Es como que agregarle RAM al computador. Cuando el computador tiene poca RAM, esto llega, le cuesta llegar al archivo, le cuesta sacar, le cuesta mostrarlo. Pero si ustedes van a clase, a todas las clases, leen clase a clase, se preocupan de la materia, rayan su código, todo lo que está, es como que están metiendo más RAM al computador. Y va a ser mucho más, cuando le preguntan algo, es como que agarrar, ahí está, agarran el cajón de la memoria, tiro, lo abren, le sacan el archivo y lo dicen. Y lo dicen con mayor facilidad. es puro aumentar RAM al computador, hacer todas estas cosas. Así funciona la memoria. Si yo solamente me pongo a estudiar, en un determinado momento lo consejo, YouTube, cuesta muchísimo, cuesta mucho expresar las cosas, cuesta acceder a la información. A todos nos pasa eso. Por eso es tan importante. Bueno, entonces, por eso me acordé del código y está ahí, nuevecito. Entonces, mira el 64. Dice el 64. Los plazas que señala este código son fatales cualquiera sea la forma en que lo expresen, salvo aquellos establecidos para la realización de actuaciones propias del tribunal. En consecuencia, la posibilidad de ejercer un derecho a oportunidad para ejecutar el acto se extingue con el vencimiento del plazo. O sea, si se extingue el plazo, termina ese derecho. ¿Y qué dice acá? En estos casos, cuando se extingue un plazo, el tribunal, de oficio o a petición de parte, facultad oficiosa, de oficio o a petición de parte, proveerá lo que convenga para la prosecución del juicio sin necesidad de certificado previo. Esto lo agregó el año 89, la ley 18.882, y es que lo que buscó es que el tribunal dejara de ampararse en la pasividad. No, es que soy pasivo, una buena no, señor. O sea, es que se vence un plazo, usted debe, bueno, no debe, puede en realidad, proveerá. Yo creo que al decir proveerá, el tribunal, la expresión, en estos casos el tribunal de oficio y presión de parte, proveerá. O sea, el decir proveerá es como impositivo. Incluso de oficio lo puede hacer. ¿Qué debe quedar? Lo que corresponda para que el juicio siga. Por lo tanto, ¿qué tan efectivo que no puede hacer nada la pasividad máxima absoluta? No es tan así, y ese es el artículo 64, y ese fue el objeto de esa reforma del año 89, de esa famosa ley 18.882, que fue una modificación importante que tuvo el código en esa época que buscaba agilizar la justicia. Entonces, ese es el motivo, pero están todos, la tienen buena, así que no he dicho. Tome su hermoso CPC. Profesor, mire, hay otra pregunta que era con alternativas varias. Sí, yo por lo menos la tuve mala. Sí, está difícil eso. En la tramitación ante las cortes de apelaciones, y aparece mucha, aparece de la A hasta la G las alternativas. Sí, vamos leyendo. A ver, dice, en la tramitación ante las cortes de apelaciones, A, las causas agregadas extraordinariamente constituyen la preferencia especial. B, al otro día. Solo las causas agregadas extraordinariamente constituyen la preferencia especial. ¿Se acuerdan que hay una preferencia general y una preferencia especial? Ya. ¿La pusieron como correcta? Yo la tengo mala, así que no recuerdo cuál marqué. Yo marqué todas. Vamos a la B. La B dice: solo puede suspenderse la vista en casos excepcionales establecidos en el Código de Procedimiento Civil. Excepcional suspensión de la vista. ¿Ya? La C dice, cada parte puede pedir la suspensión solo hasta dos veces en segunda instancia. ¿Ya? La D dice, la relación solo puede ser realizada por el relator o el secretario del tribunal. ¿Puede el secretario hacer la relación? No. Ya. La E. El anuncio, la relación y los alegatos son trámites esenciales de la vista de la causa. El anuncio, la relación, sí. Los alegatos, no, son perdón, los alegatos son el trámites. El alegato puede faltar, porque si no se anuncia, no se alega, no hay alegato. Ya, no ya, a veces. La F dice que el retardo determina la formación de una nueva sala en forma obligatoria. Depende. Entonces, sí, porque en la Corte de Apelaciones siempre la Corte Suprema. La G. Para traer los autos en relación, el secretario del tribunal debe certificar que la causa. No entendí. No, la. Dice: para traer los autos en relación, el secretario del tribunal debe certificar que la causa se encuentra en estado de relación. Esto es, en estado de figurar en tabla para posterior vista. Todo eso está perfecto, salvo que dice el secretario. Eso es las cuestiones del relator. Profesor, entonces, ¿cuáles serían aquí las correctas? Me parece que la haga. ¿Dejo buscar? Ya. Yo Déjenme conectarme. Esa era la Ya, pero dejaron anotado bien lo que entra, ¿cierto? Sí. Después la memoria es frágil. Sí, eso justo me enche de decir eso. Ayer llegó la risa, ayer salió la noticia hablando de la implementación de nuevas patrullas más carabineros y estuvo todo el rato muerto la risa, se le olvidó una cosa, el carabinero tal le dijo, era la verdad. No sé si es una risa nerviosa, no sé qué será, pero igual yo creo que es bien impresionante, yo creo que sale. Sí. Y además que están todos pendientes de cuáles son los errores que va a cometer. Sí, yo creo que de repente y lo peor es que nunca, nunca se le va a dar el gusto a todos. Sí, además que le estás colocando de que es por ya a Enrique la seguridad por las cosas que ha hecho, por la forma que ha enfrentado las cosas de la Araucanía. Y el honor de la nación es. Malo los fundamentos, sí. No va a prosperar. Tan malo los fundamentos. Sí, vaya nomás. No puedo conectarme para poder ver cómo creo que no me decía ninguna mano, no, pero lo voy a revisar y lo puedo conectar. ¿No quiere marcar aquí para quedar aquí yo con esto listo? Sí, no, prefiero mirarlo en el sistema porque no sé cómo lo marqué acá. Bueno, prefiero y ahí lo conversamos. No me puedo conectar. Acá no me llega señal, no sé ni dónde. No quiere. Ok, entonces tú me guardas la otra semana y dejamos. No, ahí no me puedo equivocar en el examen. Para dejar.